Continuamos con nuestro programa Opinión, siempre por la señal de Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Continuaremos con la conversación que estábamos sosteniendo con el general Óscar Ponce de León, candidato a la alcaldía de La Molina, por el movimiento La Molina Bella y Segura. General, estábamos hablando un poco en cuanto al tránsito, ¿no? Que es una de las principales problemáticas que se registran en el distrito. Usted nos mencionó que tenía algo más que compartir con nosotros, la segunda parte de estos proyectos que tiene para solucionar estas dificultades. Efectivamente, les estaba comentando el tema sobre los proyectos que forman parte del Plan Vial Metropolitano, que ya están aprobados hace muchos años, pero que lamentablemente, por situaciones de capacidad de gestión, pues lamentablemente no se han hecho. Pero nosotros, de asumir la alcaldía, con el apoyo de todos los vecinos, pues no, haríamos prueba de nuestra capacidad de gestión para que estos proyectos, que ya están aprobados hace muchos años, se hagan realidad. Pero de todas maneras eso es a mediano plazo, pero inmediatamente tenemos que accionar para solucionar el caos de que somos, ¿no?, víctimas, por decirlo así, todos nosotros, todos los días. Para lo cual, ¿qué haríamos? Pues inmediatamente tenemos que ensanchar algunas vías, por decir, como la avenida La Molina. Tenemos que tener una vía alternativa, de tal manera que la avenida Separadora Industrial se convierta en una tercera vía de desahogo. Igual, ahí hay un punto de peaje, una caseta de peaje. Pues esa caseta de peaje se tendría que trasladar dos cuadras a donde originalmente estaba para poder facilitar y que los vehículos transiten y no tengan que cancelar, no tengan que pagar. Otra cosa que se tiene que hacer, pues lógicamente adquirir, ¿no?, semáforos inteligentes y coordinar con los distritos vecinos para que podamos, ¿no?, en forma coordinada originar las olas verdes, ¿no?, de los vehículos. Pero aparte de todo ello, pues mi compromiso sería, como yo pertenezco a las canteras de la Policía Nacional y conozco la organización, pues tendríamos que generar una unidad especializada de tránsito en el distrito para que se aboque a su especialidad, justamente, acelerar el tránsito en horas pico, en horas punta. Aparte de otras medidas creativas que tendríamos que coordinar con los directores de los colegios, los directores de centros de que aglutina mucha gente para, ¿no?, establecer horarios y poder evitar esas conglomeraciones, esos caos de vehículos que hay diariamente. Muy bien, general. Ha tocado dos puntos que me resultan muy interesantes. Primero, para ir un poco en orden, ¿no? Primero, lo que puede ser el trabajo con otros distritos, con los distritos que limitan con La Molina. Por ejemplo, Surco es una jurisdicción que también sufre de una gran carga vehicular en horas punta, por ejemplo. ¿Cuál sería su trabajo en extenso con las jurisdicciones de otros distritos? El trabajo inmediato tendría que ser, pues, ¿no?, la ubicación de los semáforos inteligentes y que estos coincidan, digamos, ¿no?, en sus puntos para que pueda fluir el tránsito hacia la avenida Primavera o el tránsito, pues, hacia el óvalo monitor, pero en forma coordinada. Acá necesariamente tenemos que trabajar en forma coordinada, pero tenemos que tener necesariamente una unidad especializada, un contingente de policías especializados en tránsito que se pueda movilizar y solucionar en el momento, ¿no?, y acelerar el tránsito para que esto no sea un problema. Le ha dado mucha relevancia, general, al trabajo coordinado con la Policía Nacional, lo cual, bueno, es evidente debido al apoyo que usted cuenta y a su propia experiencia también. ¿Qué otro nivel de colaboración podríamos esperar con la Policía Nacional en su administración? Bueno, particularmente yo he trabajado 35 años de servicios en la Policía Nacional, en diferentes lugares del país. He sido asesor de muchos gobiernos regionales, de muchos alcaldes. Entonces tengo un intangible, ¿no?, debido a mi experiencia, ¿no?, en diferentes lugares. Y ahora, bueno, quiero aportar, no a cualquier distrito, sino al distrito donde yo vivo, donde vive mi familia, donde viven mis hijos y donde queremos que este distrito nuevamente sea, pues, ¿no?, lo que siempre fue y que sea La Molina bella y segura, como es, ¿no?, el nombre de nuestro movimiento independiente. Para ello, pues, coordinaremos. Necesariamente tiene que haber buena coordinación y yo estoy en un movimiento independiente, no estoy hipotecado a ningún partido político, o sea, tengo la facilidad de poder dialogar con cualquier partido, con cualquier movimiento. Muy bien, general. Por último, en una frase o en breves palabras, ¿por qué los vecinos de La Molina deberían votar por usted? Bueno, los vecinos deberían votar por nuestro movimiento, por cuanto, como le digo, ¿no? Tenemos la experiencia, el expertise suficiente en un tema álgido en nuestro distrito, que es el tema de la seguridad ciudadana, que está creciendo, la inseguridad en todo caso está creciendo alarmantemente, y nosotros no vamos a prometer, no vamos a ofrecer, vamos a dar seguridad. Muy bien, general, muchas gracias por su participación el día de hoy en nuestro programa. Esperamos que sus propuestas hayan sido anotadas y tomadas en cuenta por nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y recordarle a nuestros distinguidos vecinos, vecinas, de que el día 3 de octubre pues colaboren con nuestro movimiento que se llama La Molina Bella y Segura y que va con el número 12 a las elecciones. Muchas gracias. Muy bien, general, gracias a usted por su tiempo. Nos encontramos en nuestra cabina también con otro de los candidatos a la alcaldía del distrito de La Molina. Nos encontramos con el doctor Gastón Cajina el día de hoy. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de dirigirme a los vecinos por su prestigioso radio y programa. Nos gustaría, doctor, que pudiera presentarse a nuestros oyentes con un breve resumen de su trayectoria y de sus logros. A ver, soy contador público de profesión. He sido alcalde por dos periodos, reelegido con la más alta votación en el año 93, o sea, fui elegido en el 90 y reelegido en el 92 para el 93, del distrito de Santa Rosa, al norte de Lima, al colindante con Ancón. Empresario, mi profesión, siendo contador público, me llevó a tener una empresa especialista en agua. Fuimos una de las principales empresas en los años 80, 90, en todo lo que era tratamiento de agua, trajimos al país el riego tecnificado, fuimos los primeros socios de los proyectos israelitas en el Centro Internacional de la Papa y cosas remiculadas con agricultura, con el uso de agua en general, piscinas, plantas de tratamiento, etc. Luego he sido ya dedicado un poco al quehacer administrativo público o municipal. Yo he sido gerente o director, que se llamaba entonces director municipal en Miraflores, asesor de algunos alcaldes, ya por la experiencia que había adquirido, y actualmente regidor de La Molina. Muy dirigente bien. Deportivo también, he estado varios años vinculado al deporte, tanto en la federación, fui presidente de la Confederación Sudamericana de Lucha, y después miembro de la Comisión de Menores de Fútbol, fui presidente de Cantolao, organizador de los torneos Copa de la Amistad. Nos queríamos recordar que el doctor Cajina está postulando a la alcaldía de La Molina en representación del Partido Popular Cristiano, ¿sí? Así es, claro que sí. Y en alianza con Unidad Nacional, ¿se entiende? No, a ver, el Partido Popular Cristiano tiene la propiedad del nombre de Unidad Nacional. En este momento, en la práctica, no hay alianzas. Se está presentando el Partido Popular Cristiano con el rótulo, porque así lo ha exigido el Jurado Nacional de Elecciones, con el rótulo PPC Unidad Nacional. Es una exigencia externa, entonces, podríamos decir. Que no nos moleste en lo absoluto, porque al final de cuentas somos lo mismo, ¿no? Excelente, doctor Cajina. Nosotros, como parte de nuestro programa, como todos los miércoles lo hacemos, vamos a conversar un poco con usted en cuanto a temas referidos, tal como lo hicimos con el general Ponce de León, sobre seguridad ciudadana, sobre el tránsito y sobre muchas otras preocupaciones que tienen los vecinos del distrito de La Molina. Pero antes nos gustaría preguntarle, ¿qué es lo que lo mueve a presentarse en esta ocasión? A ver, primero, la tranquilidad y seguridad de que sé de qué estamos hablando. Llega un momento en la vida de todas las personas en que ya no todo es generar y producir hacia uno, sino que también hay que dar servicios o colaborar con la colectividad. Debo también indicarle y precisarle que mi desarrollo personal y profesional me ha llevado a diversas actividades, así como las deportivas. Yo tengo 40 años de militancia, de participación y de integración con en la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Yo he llegado a ser, comencé de muy joven en la universidad, y bueno, esos retos que le da la vida a uno ante las barbaridades que hay de salud, de carencias, de pobreza, de demandas de servicios, a uno lo va comprometiendo, y cada vez con el tiempo uno se va sintiendo más comprometido. Tuve el honor de ser presidente de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, y conozco muy de cerca las carencias y las necesidades de la población, y sobre todo la que menos recursos tiene. Y si uno ya logró todo en la vida, ¿por qué no dar algo a los demás? Siempre hay alguien que puede ayudar a otro, ese es el principio de la vida, y yo estoy en este momento en el poder dar. Y nos parece muy bien, doctor Cajina. Nos indican que ya debemos ir a una pausa comercial. Vamos a seguir conversando con el doctor Gastón Cajina a regreso de nuestra pausa, ¿sí? Regresamos en un momento con su programa Opinión.